FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. No hace falta abundar en razones. Todos fuimos testigos del proceso preelectoral más decadente de los últimos años. Los partidos tradicionales, disgregados en sellos de fantasía, enrocando figuras y transfiriendo negocios sucios de un caudillo a otro, presentándose públicamente como oficialismo y oposición, sin rubores. Fichas que se mueven de lugar. Los que eran oficialistas hoy son oposición, la oposición se convierte en oficialismo. Configuran un mapa político donde no existe programa que no exceda la defensa de los intereses de la misma clase. Desde los suburbios del panorama, los partidos de izquierda parecen empeñados en competir solo en materia de cartelería y apariciones en pseudos debates en canales de cable. Cabe entonces preguntarse cuántas ediciones de una revista o de un periódico político de actualidad serio, con un perfil de izquierda, que aborde la coyuntura y se difunda a mínimo costo por las barriadas de todo el país, podrían pagarse con lo gastado en esa publicidad de cuarta, donde se asoma una cara, una consigna y una sigla. Como si con eso bastara para comunicar algo, para proponer un debate, para generar una propuesta, para hacerse conocer, al menos. Hablamos una vez más de una farsa, y suena redundante. No hay farsa para aquellos que saben que no hay soluciones posibles a partir de la opción entre uno u otro candidato de este sistema. Hay continuidad de un proceso que excluye de las decisiones aquellos que no pretenden involucrarse en la rosca. Lo que hay, además del escepticismo que crece y la apatía que se multiplica, es el triunfo de una idea peligrosa que se establece como dogma. La política es patrimonio de otros, de los punteros, de los empresarios, de los patrones de estancia, de los patéticos personajes que desfilan por televisión cada 2 años. Esto lo escribió la revista Sudestada, es parte de su editorial. Estamos hablando de julio del 2009. Las campañas siguen siendo patéticas. Estamos en el 2011. El poder está, por supuesto, en las manos de los que llevan adelante esto. Y aquello que se veía hace 2 años se replica en estos tiempos de elecciones. Y termina esta editorial diciendo que deberíamos pensar y aprender de los errores del pasado y también de los aciertos. Porque si no, la política seguirá siendo patrimonio de los mismos de siempre. Esos que ahora andarán festejando la pasividad continua de un sistema que excluya a los protagonistas. Política no como algo partidario, sino como parte de la participación. Y el cambio no se va a dar desde lo alto, sino a través de la convicción de aquellos que crean que se puede lograr un cambio, transformar y construir algo diferente. Eso se hace con militancia de base, con trabajo continuo, con compromiso con la realidad que tenemos. No es una cuestión partidaria. Hoy vamos a la Plaza San Martín y vemos las imágenes, los afiches enormes, los que estaban, que ya no están, los que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner, lo hicieron en las primarias y hoy están con Claudia Seff. Los afiches del diputado nacional Mariano Güez, aquel que formó parte de este gobierno hace ya más de 15 años. Los flamantes candidatos, Cecilia Casas, presente allí. Están todos en el shopping electoral que presenta la feria. Uno lo mira de lejos porque la realidad no es la realidad partidaria, esa que nos quieren mostrar como si fuera la única verdad, la que hay que prestar atención. Cada 2 años se ve lo mismo que describe la revista Sudestada. Pareciera redundante, dicen los compañeros de Sudestada. No hace falta abundar en razones. Todos fuimos testigos del proceso preelectoral más decadente de los últimos años. El 2011, muy parecido al 2009, perdón, las figuritas no cambiaron, siguen siendo las mismas. Nosotros desde aquí empezamos este programa para hablar de lo que está pasando en Moreno, en los barrios y con los vecinos. Vamos a estar hablando con los feriantes de Las Flores. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue funcionando la feria? ¿Siguen allí, instalados? El tema de la tierra, otro de los ejes también, a trabajar. Y que, claro, en el ámbito legislativo ya quedó un poco lejos. Estamos cerca de las elecciones. Hay que postergar los temas que son indispensables. No hubo sesión en el Consejo Deliberante. No se habló de tierras, de tomas VIP. Mientras tanto, aquellos que resisten, pero que siempre resisten, no solamente en tiempos electorales, siguen peleando por tener un lugar para vivir. No hablamos solamente de la Feria de las Flores, hablamos de todas aquellas historias que podemos compartir con ustedes en estos micrófonos. Se acerca muy poco para las elecciones y lo que podemos ver, por ejemplo, está en la plaza. Lejos de esto, en Moreno siguen pasando cosas y es de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. 9:18, vamos a empezar recorte informativo, como diga Miguel Ángel Costas. El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos a ganar las elecciones, por la plata, por el voto, por la tumba o el facón. Al instante que cruzaban, desfilando los contrarios, un paisano gritó ¡viva! Y al caudillo mencionó. Y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró. Pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Yo por no hacerme caso, mi hijo, se lo dije tantas veces, no haga caso a los discursos del patrón ni del doctor. Hace frío, ¿verdad, mi hijo? Ya se está poniendo oscuro.

y después también el tema de las becas para los estudiantes y el financiamiento integral de nuestros proyectos, digamos, ¿no? Pedagógicos. La postura que vamos a llevar mañana es esta, de que se aceleren el proceso de firmas. Vemos que, bueno, ellos nos habían prometido el 1 de noviembre como plazo, y teniendo en cuenta cómo viene la situación, vemos que eso se puede llegar a dilatar. Entonces, en primer lugar, lo que queremos es esto, de que firmen ellos un acuerdo como para efectivamente el 1 de noviembre podamos firmar todos los bachilleratos que ya están en condiciones de hacerlo. Daniel Ramos, entonces, allí explicaba cuáles son las principales demandas. La actividad va a ser hoy a partir de las 13:30 horas desde Corrientes y Callao al Ministerio de Educación de la Nación, y también en La Plata a las 13 horas va a haber una concentración en el centro de Plaza Moreno y luego una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación. Se exige la inmediata firma y efectivización de los convenios de todos los bachilleratos, salario para los docentes, becas para los estudiantes, financiamiento integral, y va a ser en el día de hoy esta actividad. Repetimos, 13:30 horas en Capital Federal, desde Corrientes y Callao, irá a las 13 horas en La Plata, provincia de Buenos Aires, centro de Plaza Moreno, y se moviliza hacia la Dirección General de Cultura y Educación. Trataremos de hablar con algún compañero de los bachilleratos populares que están hoy en nuestro distrito para ampliar esta información. Son las 9 de la mañana, Miguel, 26 minutos. Decinos vos dónde vamos enseguida. Hay otras actividades que van a haber también en el día de hoy. En Pergamino va a haber y comienza el juicio por un caso de gatillo fácil. Estará por comenzar en unos minutos nomás. Estaba programado para las 9:30. Dice, hace casi 2 años, el 20 de octubre del 2009, los medios nacionales reflejaban un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez en la ciudad de Pergamino. El caso es el de Juan Carlos Quirós, un chico de 15 años, estudiante en la escuela número 64 y jugador de prometedor futuro en las inferiores del club del barrio. Carlitos Quirós fue solo a recoger un sobre y encontró la muerte, interceptado por 2 miembros de la bonaerense, numerarios de la comisaría segunda. Estamos hablando de Jorge Alberto Conde, del gabinete de prevención de esa comisaría, a cargo del operativo, y Daniel Alberto Fernández, subordinado de Conde, integrante también del gabinete de prevención, quien fusiló al joven Quirós de un tiro a menos de 50 centímetros con una 9 milímetros reglamentaria, aún sabiendo que Carlitos estaba arrodillado y desarmado. Esto es parte de los testimonios de la familia. Dice, este nuevo caso de gatillo fácil se suma a los más de 3.000 casos que hay desde 1983 en nuestro país. Es parte y forma parte de la lamentable estadística de un pibe fusilado por día por las balas de las fuerzas de seguridad del Estado. Es parte de una política represiva que no se modifica ni se modificará mientras exista la sociedad dividida en clases, mientras las fuerzas de seguridad sigan al amparo del Estado, que defiende los intereses de los poderosos y no la vida de nuestros pibes. Va a empezar el juicio entonces en el día de hoy, 9:30 de la mañana, y durante 4 jornadas hasta el viernes 21 de octubre en las salas de audiencias del Tribunal Criminal Oral número 1 del Departamento Judicial de Pergamino. Bueno, seguiremos seguramente este tema. Otro caso de gatillo fácil de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que conmueve, que da bronca y que moviliza a seguir denunciando estos datos. 3.000 casos de gatillo fácil desde 1983, y forma parte de esta estadística de que un pibe es fusilado por día por las balas de las fuerzas de seguridad del Estado. Son las 9 de la mañana, Miguel, 30 minutos. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Estamos en Recorte Informativo y ya volvemos.

Bien, ¿qué es lo que están haciendo en este lugar? Y principalmente ayer hablabas con Rubén Bustamante y teníamos la intención de saber cómo continuaba la Feria en las Flores, cómo están trabajando, qué es lo que sucedió en este tiempo. Si por favor nos puedes contar. Bueno, en este tiempo que hace rato que no nos vemos, sucedió un montón de cosas a favor nuestro, que fue primero y principal. Fuimos un grupo de compañeros que trabajamos acá en la feria, algunos dirigentes y otros puesteros, al Consejo Deliberante, donde escuchamos todas las cuestiones sobre el predio que en donde nosotros sábado y domingo nos llegábamos a trabajar. ¿Y qué es lo que escucharon? Y escuchamos que el municipio, el Ejecutivo, entregó papeles no originales y no de buena procedencia al Consejo Deliberante, y yo creo que eso nos favoreció muchísimo a nosotros para que podamos seguir trabajando acá. Bien, en el ámbito, César, legal, ustedes se habían conformado como una asociación civil. ¿Cómo están trabajando este tema para tener un marco legal que los avale como feria para seguir trabajando? Bueno, nosotros nos presentamos en un estudio jurídico y empezamos a conversar con un abogado que se llama Isidro Encina y el estudio que él representa. Ahora, como ellos nos están representando como asociación civil que somos nosotros, y ellos están peleando, luchando en la parte legal, que nosotros hicimos, presentamos recursos de amparo como institución en el Mercedes, a un juzgado de Mercedes, y con el recurso No Innovar, que nos concedieron ese recurso, y por eso estamos trabajando en el predio. Ustedes, aparte de escuchar la situación de las tierras, que esas tierras son de georrutas, ¿qué más se pudieron enterar en el Consejo Deliberante que hoy les permite trabajar como lo están haciendo? ¿Qué días están trabajando en el predio? Nosotros estamos trabajando en el predio sábado, domingo y feriado, como siempre lo hacíamos. Pero de lunes a viernes seguimos estando en el predio algunos compañeros para que el municipio no venga y alambre este predio, porque ellos creen que quieren hacer posesión sobre este predio, y yo creo que no es así, tanto en cuanto no soluciona el problema que nosotros estamos teniendo, que es el trabajo. Nosotros estamos haciendo un emprendimiento laboral que es formar una cooperativa de trabajo compuestero, feriante, que es lo único que sabemos hacer, porque la mayoría de acá es gente de edad, discapacitado, gente que no tiene trabajo y un montón de cosas. Eso, yo creo que el municipio acá, el Ejecutivo, nos está haciendo eco de lo que dice la Presidenta de la Nación, que invoca la justicia social, los emprendimientos laborales, las cooperativas, y nos quieren sacar del predio. Por eso mismo hicieron un escrito al juzgado donde nosotros presentamos recursos de amparo y le pidieron que levante el recurso a No Innovar en el día. y ni siquiera presentaron los papeles de que ellos dicen que tienen en el terreno. César, nosotros venimos trabajando y hablando del tema desde que comenzaron. ¿Recordás vos aquella vez que deciden cortar la calle? ¿Ustedes siguieron teniendo diálogo con la municipalidad o esto no se dio en este último tiempo? Recordamos también lo que había dicho Ciburgo en aquel momento, que se tenían que trasladar al predio que estaba cercano, y también recuerdo que me decías vos que ahí no pueden ingresar todos los feriantes y muchos se van a quedar sin trabajo si ustedes aceptaban esta propuesta. ¿Se continuó con el diálogo con el municipio de Moreno? Sí, continuó con el diálogo, pero lo único que querían ellos de toda forma y de todo léxico posible, sacarnos del predio. Nos pidieron a nosotros que le dejemos alambrar, que ellos tenían que hacer posesión del terreno, y hasta que nosotros trabajamos hasta el 23 de octubre acá, y después no teníamos que ir a otro predio, sino ir a alquilar algún predio donde podamos seguir trabajando, que ellos no iban a dejar trabajar tranquilo. Pero ¿sabe lo que es? Si alquilar otro predio, tenemos que tener un garante, tenemos que empezar a recaudar con la gente, y usted sabe que pedirle a la gente 2 pesos, 5, como ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora estamos pidiéndole una colaboración de 5 pesos todos los sábados a la gente como para ir a hacer el mejoramiento del terreno. ¿De qué terreno? César, ¿de qué terreno? Del predio donde estamos trabajando, porque nosotros venimos a trabajar acá y tenemos que hacer el mejoramiento. ¿Qué quiere decir eso? Limpiar un poco el predio, poner unos puestos un poquito mejor de lo que tenemos, porque sinceramente nosotros tenemos los puestos todo a como uno puede hacerlo. Nosotros estamos haciendo algo que es mejorar el predio en todo sentido. Limpiar, acomodar, hacer puestos mejores. Para eso se está pidiendo una colaboración de 5 pesos, no es para enriquecernos algunos pocos como algunas otras radios andan diciendo. Bueno, ayer hablábamos también de esto, que si ustedes quieren hablar de esto que manifestabas ayer, que algunas radios estaban diciendo, bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué se dijo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y también recuerdo una vez que me dijiste, bueno, nosotros no vamos a cobrar hasta que no tengamos un lugar fijo para poder vender nuestros productos. Me decís que toman esta decisión porque necesitan arreglar el lugar. ¿Cuántas personas son las que en este momento están pagando 2 pesos o 5 pesos? Bueno, ahora gracias a Dios no son tantos compañeros que apoyan en ese sentido, porque hay algunos que no pueden, a eso no se le dice nada ni se le aprieta ni nada por el estilo. A otra gente ayuda con los 5 pesos. Hay otros que son mandados por el municipio, por algún puntero político que hacen cabecilla acá y le dice a la gente que no tienen que pagar y que esto no es de nadie, pero no es que se cobra y si no pagás no entras. Todo eso que andan diciendo es todo mentira, porque saben por qué pasa eso, porque escuchan una sola campana, no vienen y se hacen eco de la otra parte, solamente escuchan al gobierno municipal. Entonces, César, ¿la feria está dividida? No está dividida. Acá la comisión es la que representa la feria y es así. No es que está dividida. Acá pero hay algunos que no están de acuerdo con pagar 5 pesos. Es lo que vos me estás diciendo. Hay algunos que no quieren aportar. Bueno, yo creo que si nosotros como entidad le beneficiamos a un montón de gente para trabajar en el predio, sábado, domingo y feriado, yo no creo por qué y no entiendo por qué no quieren hacer una colaboración de 5 pesos, porque ellos saben que se vuelcan todo a la feria. Por ejemplo, anteayer fue el Día de la Madre y se le pidió la colaboración a la gente, se juntó un poco de dinero que no fue mucho, que fue 1.470 pesos, y se hizo una rifa con esa misma colaboración de un equipo musical, y una madre de toda la gente que estuvo acá se fue contenta a la casa. ¿Cuántas personas abonan estos 5 pesos? ¿Y cada si cuánto lo tienen que hacer? Si pudieran todos colaborar sería mucho mejor, porque bueno... No, está bien, pero yo te estoy preguntando, hay gente que no quiere pagar y hay otra gente que paga. ¿Cuántas personas están pagando 5 pesos? ¿Cuántos puestos están pagando 5 pesos? Y 1.300 puestos, más o menos. ¿300 puestos? Sí. ¿Y con eso ustedes hacen los arreglos? Sí, y vamos a ir haciendo más arreglos. Lo que vamos a hacer ahora, con esa plata compramos una casilla para que la gente que está de noche acá no se moje, porque el otro día fue día de lluvia. Y cuando yo vine a la mañana, eso de las 7, las 8 de la mañana, que siempre me llevo con un par de compañeros más, lo que habían quedado de noche estaban todos mojados, como los pollitos mojados, viste, que quedan afuera en el día, en la lluvia. Bueno, así estaban los compañeros y a mí me dio una cosa muy desagradable ver eso. Entonces, por eso es que estamos pidiendo colaboración a la gente, que colabore para hacer un... Sí, entiendo eso, y también lo puedo ver cuando vamos a la feria. Ahora vemos, por ejemplo, que hay mesas que son todas iguales, que hay limpieza en el lugar. Lo que te quiero preguntar también es, ¿cuándo pagan este dinero? ¿Cada vez que uno va a vender tiene que pagar 5 pesos? No. ¿Una vez por mes? ¿Una vez por semana? No. Nosotros estamos pidiendo una colaboración de 5 pesos los fines de semana. Hay algunos que pueden una semana, hay otro que pueden otra semana, y hay otro que pueden otra semana. Porque si esperamos al mes, usted sabe que el mes son 30 días, y tenemos que estar esperando mucho para hacer recaudación y para poder estar acá en el predio haciendo mejoras. Entonces nosotros, hay mucha gente que paga esta semana, hay mucha gente que paga la otra semana, y eso es lo que está pasando, no es que no quieren pagar. Lo que no quieren pagar son 3, 4, 5 que están mandados por punteros políticos, que usted sabe que acá hay un montón, pero yo lo único que le digo a su puntero político, que nos dejen trabajar tranquilo este año, y que el año que viene, cuando haya elecciones en la feria, que vengan y se presenten a ver si ganan a la comisión que está acá. Esto es claro y sencillo. Bien, César, viste que siempre que hay dinero de por medio hay problemas. Bueno, pero el dinero de por medio no es para enriquecer no, pero a ver, yo no te estoy diciendo, no te estoy para enriquecerme no, yo. No estoy diciendo eso lo agregaste vos. Yo dije, cada vez que hay dinero hay problemas. Vos me decías que pagan 5 pesos 300 personas. Por eso yo te preguntaba, ¿cada cuánto tiempo? Si es una vez por semana, serían 6.000 pesos. 1.500 pesos serían 300 personas que paguen 5 pesos. Si es una vez por semana, serían 6.000 pesos. Digo, sí. ¿Cómo hacen ustedes para rendir esos 6.000 pesos? Y para que no haya estos problemas... Hay un libre de cuenta... que acá la gente, todos saben que hay un libro de cuenta acá y todos pueden venir a mirar. Acá no se esconde nada. Si usted quiere venir a mirar la cuenta, acérquese y le vamos a dar fotocopia de la cuenta, lo que usted quiera, no hay ningún problema. Bien, no, yo te pregunto, ¿no?, para ir a ver el libro de cuentas, pero si uno entiende que cada vez que hay dinero hay problemas es porque se necesita transparencia a la hora de manejar cierta cantidad de dinero. Por eso te preguntaba, dentro de lo que ustedes se formaron como comisión, ¿se hacen asambleas donde se discute cómo se va a gastar la plata, qué se gastó, cómo se gastó, cuánto dinero ingresó? Nosotros todos los lunes a las 2 de la tarde tenemos reunión de comisión. Ayer fue reunión de comisión, también hubo asambleísta en la reunión y escucharon todo lo que se hace y todos estuvieron de acuerdo cómo se gasta la plata y cómo los arreglos que se van a hacer en el predio. Eso es tan claro y siempre es así. Yo no es que se junta la plata y unos pocos manejan y se deciden, no es así. ¿Pero participan todos o participa la comisión nomás? No, acá todos los lunes estamos en la comisión, se dice todo lo que se va a hacer entre todos y votamos. Si es así, salimos a decir a la gente primero, antes de hacer todo, ¿qué piensan ellos? Si sigue la misma postura, se hace lo que se dice. Bien. Bueno, César, a ver, cambiando un poco de tema, desvinculándolo con lo económico que veníamos hablando recién, que es lo que ustedes están... Yo no sé por qué todo piensa en lo económico. Acá lo único que nosotros estamos pensando, si esto no hubiera sucedido, si el gobierno municipal nos dejara trabajar en paz y tranquilidad. No, a ver, no es un tema... A ver, César, si me escuchás, podríamos hablar. No es un tema que no te lo preguntamos anteriormente nosotros. Incluso recuerdo que fuiste y nos dijiste, mirá, nosotros juntamos este dinero y lo gastamos en hacer los trámites necesarios para la asociación civil. No es un tema nuevo lo que estamos hablando. Digo, en esta continuidad informativa que tenemos nosotros, es algo que ya lo hablamos. Digo, tampoco tiene que molestar, porque si no hay nada que ocultar, se puede hablar tranquilamente de lo que es el dinero. Pero lo que yo quería ir era acerca de cómo van a seguir ustedes los pasos legales para que luego de las elecciones, que sabemos que en este momento hay un stand-by porque están cerca de las elecciones, puedan seguir trabajando y mantener su puesto de trabajo. ¿Qué ese es el objetivo principal que tienen ustedes? Digo, ahora tienen un ámbito legal, que es con un abogado, el abogado Encina. Sí. Hablaron de nuevo con Siguro y les dijo que de ese lugar se tienen que ir. Sí, pero bueno, que muestren en el juzgado... Mercedes. A ver, ustedes la decisión que tomaron es quedarse ahí. Sí, nosotros la decisión que tomamos es quedarnos acá en el predio hasta tanto en cuanto nos acrediten que ellos son dueños titulares del terreno. Y segundo, los abogados, por ejemplo, todavía nosotros no le pagamos nada a los abogados. Se hicieron eco de toda la situación que estábamos pasando y como era gente que también en su momento pasaron necesidades porque ahora son abogados. Se hicieron eco de toda la situación que estábamos pasando y prometieron ayudarnos legalmente. Entonces nos dijeron, nosotros trabajamos legalmente, ustedes trabajan en el predio. Y eso estamos haciendo. ellos van a trabajar legalmente y nosotros acá en el predio. Y todavía ellos no cobraron nada. Los 5 pesos también hay que recaudar un poco más de plata para darle a los abogados que todavía, no, gracias a Dios, no me vinieron y me dijeron: César, necesitamos tanta plata para seguir ejecutando las cosas legales que estamos haciendo. Y eso, yo creo que por ello y por todos nosotros que estamos acá todos los sábados, toda la semana, estamos trabajando en el predio. Entonces, la gente tiene que pensar esto, que hay un estudio de abogados que está trabajando y hay un grupo de gente que también se interesa y está trabajando por la feria. Entonces, tienen que ayudar con el aporte de colaboración y que vean que uno está haciendo bien las cosas. Lo hacemos todo por la vía legal nosotros, no estamos escondiendo nada, ni lo hacemos trucho, ni nada. ¿Hay problemas hoy en la feria? No hay ningún problema. Ahora llegaron acá unos compañeros que están trayendo la casilla para plantar acá la casilla, y bueno, en el momento que a nosotros nos acrediten que podemos hacer un cerramiento mejor del predio, lo vamos a hacer. Ya instalar una casilla es una cuestión, bueno, los podrían tomar ustedes si aparecen los papeles, como bien decías vos, que GeoRutas, pero GeoRutas es dueño de estas tierras, es como que estarían usurpando un lugar, porque no es lo mismo instalar una casilla que estar los sábados y domingos vendiendo, bueno, cosas. ¿Esto ustedes lo evaluaron? Nosotros estamos, por eso estamos trabajando. Hace más de dos años que estamos trabajando en el predio, ningún apoderado de GeoRuta, ningún integrante de GeoRuta apareció por el campo. El único que apareció por el campo acá es el gobierno municipal, que nos quiere sacar, pero con palabras, y a nosotros con palabras acá no nos van a sacar. ¿Nunca le presentaron los papeles? Nunca nos presentaron nada. ¿El gobierno municipal como apoderado tampoco de esas tierras? Ni el gobierno municipal ni como apoderado tampoco. Muy bien, César. Bueno, una pregunta más te agrego, y es si... ¿se acercó nuevamente personal de la municipalidad a limpiar esos terrenos como ya había pasado hace un mes atrás cuando nos llamaban por teléfono para informarlo? No, porque ahora... ¿Camiones de la municipalidad no aparecieron más? Bueno, ¿yo te puedo explicar? Ahora ¿sí? No, porque ellos saben de dónde hasta dónde es el predio. Y como nosotros tenemos recursos de amparo, no innovar, ellos saben que no tienen que venir al terreno, ni acercarse, ni a venir a hacer nada. Por eso no están llegando, no son tontos. Ellos saben que nosotros estamos actuando por la vía legal y ellos no pueden venir al predio. Eso no lo están haciendo. Bien. No es que porque no quieren o porque no dejan trabajar. Si eso le dicen a ustedes o a algún otro periodista, no es así. Ellos no se acercan acá porque nosotros tenemos recursos de amparo, no innovar, y eso es lo que nos está permitiendo en este momento trabajar. ¿Hay alguna reunión planificada para los próximos días con la municipalidad, o ustedes decidieron no tener más reuniones o no asistir más a las reuniones? ¿Cómo dijiste? Si tienen pensada alguna reunión con funcionarios de la municipalidad, si van a seguir por las vías legales, digo, ¿hay planificada alguna reunión para los próximos días? Yo y la comisión no cortamos diálogo en ningún momento. Bien. Acá no, nadie se acerca, nadie dice nada. Lo único que están con nosotros son los abogados, que cada vez que hay que presentar algo nos llaman. Yo cada día por medio le estoy llamando. Hoy lo tengo que llamar otra vez al abogado Isidro Encina, que gracias a Dios, a él con el estudio, nos está apoyando en esto y nos está acompañando. Y yo creo que lo está haciendo dentro de todo correctamente y bien. Bueno, César, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a los abogados. Bueno, gracias. César hablaba con nosotros, es presidente de esta comisión que se formó en la feria, en donde habla de la necesidad de comenzar a cobrar 2 pesos, 5 pesos, dice César, para mejorar el predio. Es una suma, si nosotros nos ponemos a pensar, 300 personas que paguen 5 pesos son 1.500 pesos. Por eso le preguntábamos cuántas veces se debía abonar esto por mes. Si hablamos de 4 meses serían 6.000 pesos. El tema de cómo se utiliza el dinero y cómo también se lleva adelante y cómo se decide la utilización del dinero es algo fundamental, porque ha sido uno de los temas que se discutieron en las asambleas que nosotros pudimos estar. Lo que ellos dicen hoy, aparte de esta cuestión del dinero, que es uno de los ejes que estuvimos hablando, que no es menor porque es cómo se administran estos recursos que ellos empezaron a cobrar como parte o como una asociación civil, es qué va a pasar con esos esas tierras. Ellos dicen que no se van a mover del lugar, porque el lugar que le ofreció la Municipalidad de Moreno, en ese espacio no ingresan todos los feriantes. Así que veremos qué es lo que sucede con esto. Hoy tienen representación legal, se hizo una presentación y lo que ellos manifiestan es que se van a quedar allí. En tiempos electorales hay temas que no se trabajan o se dilatan para después de las elecciones. Seguramente tendremos más información de lo que va a pasar con la Feria de las Flores en los próximos días. Lo que podemos decir hasta el momento es que los feriantes están en el lugar, trabajan sábado y domingo y se ve que se han modificado ciertas cuestiones, por ejemplo las mesas. Y también un dato que no es menor es la instalación de una casilla en el predio. Esto también lo decía César. Por los días de lluvia, nos explicaba. En estos momentos estarían instalando una casilla en el predio, en el campito más conocido. Todo esto empezó a partir de una denuncia que se vio por un canal nacional en donde se mostraba la venta de productos del Ministerio de Desarrollo Social, la venta de armas, tanto en la Feria del Campito como en la Feria de las Flores. Y allí también empezamos a saber qué pasaba con las personas que utilizaban este lugar como un medio de subsistencia, que lo siguen haciendo, un espacio donde poder vender de todo para poder llevar algo a su hogar y para subsistir. Se han establecido ciertas normas, hay cuestiones, hay cosas que no se pueden vender. Y también los feriantes lo saben. Por eso César hace fuerte hincapié, estamos dentro del marco legal, decía cuando hablaba con nosotros. Son las 10 de la mañana y 2 minutos. Miguel, vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Tanda. Y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.

4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. El 20 de octubre se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreira y también de las heridas gravísimas que recibió Elsa Rodríguez y otros militantes. Para hablar de esto en un instante estaremos dialogando con Néstor Pitrola. Se consiguió lo que se logró, excarcelar a José Pedraza, pero también la patota que llevó adelante el asesinato y los policías que dejaron hacer y liberaron la zona están en libertad y se los juzga por un delito menor. Recordamos aún lo que pasaba ese 20 de octubre del año 2010, cuando los medios de comunicación informaban lo que la lucha de los trabajadores tercerizados, pero principalmente mostraban las imágenes, aquellas que podíamos escuchar y ver, en donde un hombre con armas que caminaba cerca de las vías hablaba de estos piqueteros de mierda. La desesperación de los militantes que estaban ahí, que habían decidido cortar las vías como forma de protesta y que ante la situación que se vivió decidieron retirarse. La patota llegó, empezó a disparar, mató a Mariano Ferreira, asesinó a Mariano Ferreira y dejó con heridas muy graves a Elsa Rodríguez, ambos militantes del Partido Obrero. Otros militantes también recibieron heridas, pero se recuperaron rápidamente. Cuando nos enterábamos de esta situación, nos trasladábamos en horas de la tarde a Callao y Avenida de Mayo. Allí la conmoción era indescriptible. Se trataba de poner palabras al dolor. Y tal vez ese dolor y la bronca no generaban acciones directas concretas. Lo que se resolvió en aquel momento es hacer una marcha convocando a todas las organizaciones sociales y políticas para el próximo día. Ya un año, el 20 de octubre se va a cumplir un año de esto que recordamos. Y para hablar de esta situación se encuentra el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola. Buen día, Pitrola, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, recordábamos el 20 de octubre del año 2010. Nosotros hacíamos el programa de radio y veíamos por televisión lo que estaba pasando. Las imágenes de una persona que gritaba estos piqueteros de mierda y también las imágenes de violencia, la policía que dejó la zona liberada. Un año después, ¿la situación legal cómo está? ¿Sigue impune? Bueno, no estamos parados en el mismo lugar porque hay 10 presos, incluido José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, él y el secretario adjunto como autores intelectuales y 8 inculpados en el escenario mismo del crimen como autores materiales. Pero, claro, no han ido a juicio oral. Lo que usted bien señaló del territorio liberado por parte de la policía está en una causa paralela que está tomando un rumbo absolutamente negativo porque los policías son acusados de abandono de persona cuando claro. Nuestra defensa los considera partícipes necesarios. Imagínese usted, si alguien libera una zona, retira todo, oculta pruebas, deja fugar a gente que acaba de balear cuando vieron que habían baleado a otros con armas de fuego, ahí hay una responsabilidad enorme. Y aparte, ¿quién le dio las órdenes políticas a esa policía? Luego está la responsabilidad de la empresa, UGOFE. Esto también es de gran valor para todos los argentinos, porque es la gente que sigue operando los ferrocarriles, en el Roca, en el Sarmiento, y así tenemos los accidentes y todo lo demás. Es decir, es una caja negra de negocios sucios que tomó Estado Público con este caso. Así que, bueno, el 20 estamos marchando. El cierre de campaña electoral del Frente de Izquierda lo hace hoy. Y desprendido de la campaña electoral... Como debe marchamos, ser. Marchamos decenas de organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales, políticas, estudiantiles, por justicia y castigo en el crimen de Mariano, ¿no? Recordaba claramente, Pitrolo, lo que pasó hace un año atrás. Usted decía, bueno, la situación no es la misma, y por supuesto que no es la misma, y también recordamos las movilizaciones, la conmoción, el dolor, y la incertidumbre también por la situación de Elsa. ¿Cómo está Elsa a un año de esto que pudo haber sido mucho más grande? Digo, pudo haber más muertos porque se disparó a mansalva. Digo, ¿qué pasó con Elsa Rodríguez? ¿Cómo está de salud? Bueno, Elsa está en una durísima recuperación donde ella perdió el habla, cosa que no ha recuperado al día de hoy, y perdió la movilidad, cosa que está recuperando, ya dando los primeros pasos, ayudada, en una recuperación que lleva un año, imagínense. Entonces, bueno, el daño, como bien lo dijo, ha sido enorme, hubo 4 heridos de bala, y Elsa Rodríguez está saliendo con toda su fuerza de voluntad en una... de algo que, bueno, le va a llevar una vida, ¿no? Ustedes como organización social y política, a un año, ¿cuál es la reflexión que hacen? Se va a realizar la actividad del 20 de octubre, pero digo, Pitrolo, usted como parte y dirigente político y social, a un año de esto que fue el asesinato de Mariano Ferreira, ¿cuál es la reflexión que hacen para continuar en esta lucha constante? Mariano Ferreira, un militante, estaba acompañando a los trabajadores tercerizados. ¿Cómo seguir? Y también viendo el ataque que hay a todas las movilizaciones sociales que se están desarrollando, o a la mayoría, no vamos a decir todas, y hacia los dirigentes políticos y sociales. Claro, eso es muy importante. Bueno, en primer lugar, es evidente que el crimen de la patota ferroviaria está inscrito en un régimen de patotas en toda la República Argentina. Lo hemos vivido con la línea 60. En Santa Cruz. Claro, otra patota en Santa Cruz atacó a una obra en construcción que salió a la lucha. Uh-huh. Es decir, es parte de un aparato que está asentado en patotas. Lo de Guillermo Moreno en parte tiene que ver con eso. Y bueno, nosotros con la cárcel de Pedraza buscamos golpear ese aparato, ¿no? Y reforzar la lucha por la recuperación de los sindicatos por parte de sus trabajadores, para sus asambleas, para sus elecciones democráticas. Recuperarlos de esta burocracia sindical, empresarial, explotadora de los propios compañeros y asentada en estatutos, cárceles y en un régimen de patotas. En segundo lugar, acá hay un lobby para que Pedraza salga libre. Es decir, nosotros estamos muy claros que después del 23 de octubre no es que la sentencia está escrita, la escribirá la lucha popular. ¿Por qué? Recientemente Lezcano ha pedido la libertad, Lezcano, secretario general de Luz y Fuerza, ha pedido la libertad de Pedraza, diciendo que es un preso político. Y cuando fue el caso Sobrero, la CGT dijo libertad Sobrero, porque acá hay persecución a todos los sindicalistas, es decir, metió en una misma bolsa a Zanola, que está preso por mafia de medicamentos, o Venegas, que está procesado por lo mismo, Pedraza, que está por un crimen político de un militante luchando contra la tercerización por el pase a planta de los compañeros, con Pedraza, que mandó a hacer un crimen político. Entonces, ¿cómo es esto? Mariano es lo mismo que Pedraza. Sobrero, que lucha contra la burocracia sindical, es lo mismo que Pedraza, que ataca con... No. Entonces acá hay un lobby para la impunidad. El lobby es muy amplio en toda la dirigencia sindical. Ellos quieren que pague con cárcel el que apretó el gatillo exclusivamente, porque quieren salvar a los que mandan a Barras Bravas a apretar los gatillos. Esto es muy fuerte. Y la última conclusión es que creo que el Frente de Izquierda ha sido en parte una herramienta que ha surgido políticamente por varios motivos, pero uno de ellos ha sido la lucha por el juicio y castigo por lo de Mariano. Sí, nos ubicó, nos reagrupó, nos ubicó, y yo creo que en ese punto el Frente de Izquierda es uno de los grandes homenajes a Mariano, darnos la herramienta política para cambiar las cosas en el país. Realmente a mí me generó, no sabría qué palabra ponerle, pero cuando observé, me pareció que no era apropiado la campaña cuando se ve la imagen de Mariano Ferreira en uno de los spots del Frente de Izquierda. Porque Mariano Ferreira no es solamente algo partidario, sino que es parte de las luchas populares. Entonces, creo que desde la visión como militante también, no me pareció apropiado incorporarlo en lo que fue la campaña o el spot publicitario, sabiendo que se acercan los tiempos electorales y sabiendo también que Mariano Ferreira es víctima de esta burocracia sindical y de este sistema represivo que tenemos. Bueno, pero yo respeto la opinión, pero Mariano Ferreira es una víctima de aquellos que no quieren a la izquierda del movimiento sindical. Esta es la realidad. Él fue un militante socialista que lucha contra la burocracia sindical, que lucha contra la patota, que luchó para que pasen a planta 3.500 compañeros, que, bueno, luego de mucha lucha, incluso posterior, pasaron. Entonces, esta reivindicación también está Sobrero cuando lo ponen preso. Sí. Y son casos emblemáticos de la persecución que sufrimos los que luchamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que tenemos derecho a recordar al pueblo que el Frente de Izquierda eleva como programa la lucha contra la burocracia sindical, la derogación de la ley de asociaciones y la democracia sindical, porque es parte integral de nuestro programa. Si otro lo quiere hacer, bienvenido sea. No sé si me entiende. Sí, si no, hubiera alguna fuerza política que quiere poner su eje mantener las patotas, que lo haga. El Frente de Izquierda lo hace. Lo que manifiesto, Mariano estaría muy contento de esto, porque él era un militante de esta causa. Sí, no, lo que manifiesto, Pitrola, es que Mariano Ferreira está más allá de las cuestiones electorales, digo, y partidarias. No le quepa ninguna duda. Mariano Ferreira y el asesinato de Mariano Ferreira, y por supuesto uno sabiendo la edad que tenía y tal vez con la cercanía y los sueños que uno puede pensar, porque tampoco lo conocíamos a Mariano Ferreira desde aquí, pero creo que está más allá de una cuestión simplemente electoral. Por eso no me pareció apropiado, digo, es una opinión desde este lugar y como periodista, ¿no? Y como militante. Respeto formarlo, la opinión, formarlo pero parte le vuelvo a, de... No, no, pero a ver, yo lo entiendo el en ese, Frente pero... de Izquierda levanta su bandera, si otro la quiere levantar, y de hecho están convocados a la marcha otros que piensan diferente y que se expresan electoralmente a lo mejor de otra manera, pero bienvenido sea, no sé si se ve, porque es una bandera de lucha de la clase obrera en su conjunto. Bueno, el Frente de Izquierda levanta que no queremos represión, no queremos patota, no queremos mártires, así como levantamos que no queremos la masacre de los Qom, no queremos la represión a los que ocuparon tierras en Jujuy, no queremos la represión en Soldati. Nosotros levantamos una bandera muy fuerte del desmantelamiento de los aparatos represivos. Y bueno, es la bandera del Frente de Izquierda. Bien, y como para el día 20 a las 17:30 va a ser la marcha. Exactamente. ¿Desde qué lugar? Desde Plaza de Congreso, ¿sí?, a Plaza de Mayo, donde se va a leer un documento común. Muy bien. Pitrola, hay que decir también que los empresarios que están impunes, como UOFE, y también los policías que siguen, que no tienen y no cayó sobre ellos la responsabilidad de liberar la zona, hay pruebas necesarias para que estas personas estén detenidas. Las comunicaciones telefónicas, por ejemplo. Sí, las comunicaciones y el borrado de las comunicaciones en el horario que se produjo el crimen, porque esto es muy interesante. Se ha podido probar que ellos suspendieron filmaciones, suspendieron comunicaciones a la hora del crimen, retiraron los móviles policiales, había móviles de infantería, que naturalmente si hubieran sido interpuestos hubieran evitado que la patota ataque, porque los manifestantes estaban en retirada. Se habían ido del escenario, habían evaluados ellos en asamblea que no podían cortar las vías, que era el objetivo para reclamar por la incorporación a planta. Fueron perseguidos y en este aspecto se ha demostrado que fue una acción de escarmiento ordenada desde arriba, por eso también la enorme responsabilidad de Pedraza y de Fernández, y que la policía allanó todas las condiciones para esta acción, ¿no? Pitrola, le agradecemos mucho la comunicación y estaremos el día 20 a las 17:30 en esta marcha, a un año del asesinato de Mariano Ferreira, como también estuvimos hace un año atrás, porque otra víctima más de lo que es la represión por parte del Estado, y bueno, y también de la represión hacia las organizaciones sociales y políticas que luchan. Bueno, el agradecimiento es mío y esperamos a todos en la marcha. Un abrazo grande. Igualmente. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, hablaba con nosotros informando acerca de esta marcha que se va a realizar a un año del asesinato de Mariano Ferreira. Me parecía necesario, imprescindible, porque hablar de esto que pudimos ver a través de la propaganda electoral, la imagen de Mariano Ferreira en un spot. Puede ser que desde otros lugares y el que está escuchando no comparta esto que planteábamos y hablábamos recién con Néstor Pitrola, nos parecía tal vez innecesario, y allí Pitrola aclaraba que es parte de las luchas. Y por supuesto, es de las luchas sociales que se vienen llevando adelante. Mariano Ferreira era un militante, estaba en ese lugar porque estaba convencido de que se podía cambiar la realidad de los trabajadores tercerizados, y a través de esto también se conoció cuál es la situación de los trabajadores del ferrocarril. Las condiciones, no es que no lo conocíamos, es que se hizo mediático. Pedraza se logró de esta manera lo que es escarcelar a Pedraza, pero todavía no ha llegado al juicio, tampoco los policías que liberaron la zona. Por eso al principio de la entrevista le decíamos, el crimen sigue impune, porque ni los policías ni tampoco los empresarios de la UGOFE estuvieron sentados en el banquillo, todo lo contrario, se intenta desvincularlos, sacar responsabilidades. Un año más de la muerte de Mariano Ferreira. Vamos a estar ahí en esta marcha que se va a realizar en Capital Federal el 20, a partir de las 17:30 horas. La concentración va a ser en Congreso. Y lo que se va a exigir, y hay organizaciones sociales diversas que participarán en esta movilización, es juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreira e hirió a Elsa, que se está recuperando de forma muy lenta, juicio, castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen, que los policías sean juzgados por lo que les cabe, partícipes necesarios de un homicidio. Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados. Basta de persecución a trabajadores militantes y fuera los agentes de Pedraza y los

si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está la concejal Clara Mungay en línea. Vamos a hablar, Miguel, directamente con ella. Buen día, Mungay, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, hubo un tema que nosotros trabajamos en este tiempo, que es el 0800 Niño, y también cómo se vetó por parte del Ejecutivo un proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que pasó con esto? Perdón. ¿Y cuál era la propuesta que ustedes tenían? Bueno, la idea nuestra era que hubiera un 0800 niño o chicos, la terminación era indiferente, el tema era que pudiera los vecinos de Moreno tener un teléfono donde llamar ante la necesidad de la atención de un chico que tuviera vulnerados sus derechos, ¿no? Bueno, como decía, fue vetado por el intendente. Después de eso tuvimos una charla con el intendente sobre que nos parecía que Moreno necesitaba esto, que la ley que es más, está en el decreto 300 de la ley 13.268. Bueno, nos reunimos con el licenciado Román Pacheco, Adriana Pereira, la gente de Niñez, y bueno, ellos sostienen que en realidad esto del 0800 y la guardia operativa estaría cubierto por el número, creo que es, mira, ni yo lo recuerdo, creo que es 103 el que te conecta con el subcentro 10, y aparte que está el 0800 niño de la provincia de Buenos Aires. Mungay, ¿y en la práctica qué pasa? Bueno, en la práctica... ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra un chico en la calle? Mira, esto fue hace unos meses, esta reunión que tuvimos, y quedó ahí, bueno, que íbamos a seguir trabajando sobre buscar qué era lo mejor, porque lo que hablábamos es que la guardia que planteamos tiene que ser una guardia operativa, que ante la necesidad de la atención de un niño o adolescente realmente se puede actuar en el momento y no solo orientar a dónde se podría o qué se podía hacer. Claro. Bueno, quedamos en otra reunión, en tener una nueva reunión que no se dio. Ahora la semana pasada, o principio de esta, conversando con Gabriela Manoni del programa Muyen, sí. Me planteó que quería tener una nueva reunión con nosotros. Bueno, pero esto era a nivel... perdón, se mezclaron los tantos, a nivel de la Fundación mientras tanto. La idea nuestra es volver a plantear... como institución que trabaja con los chicos, a volver a plantear esta situación, ¿no? Yo en la práctica lo que vemos es que no hay resultado, ¿no? O sea, evidentemente los chicos han llegado en estos días a la casa traídos por un patrullero de la comisaría de Merlo y no sabían a dónde tenían que llamar o a dónde tenían que recurrir en el caso de estos chicos. Y la verdad que vos hablás con los vecinos y no conocen de este... de este número o cuál es el procedimiento a seguir ante esto. Sí, yo vi, por ejemplo, cuando fuimos a la reunión del Consejo Local, que se entregaron unos folletos. El tema es que en la práctica el vecino, los que participan en esas instancias, no es la mayoría de la población de Moreno, ¿no? No, porque lo primero que se hace en Mungay es llamar a la policía. Claro. Para denunciar o para informar cualquier situación de un chico que está vulnerado a sus derechos. Uh-huh. Está durmiendo en la calle. Y esto pone en riesgo... la situación en la familia no es la que debía. Y esto pone en riesgo también la salud física y mental de un niño. Porque la policía no tiene que estar destinada a esta función. Uh-huh. O no es su función. ¿Cuáles fueron los argumentos? O debería al momento poder este tema ser derivado al área competente, en este caso por parte del municipio, de acuerdo a lo que al haber adherido a la ley, ¿no? Sí, a ver si nosotros entendemos. Los argumentos de la Municipalidad de Moreno para vetar este proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante es que para no es necesario. Para ello ya existe algo que cumple esta función. Ya existe. Claro, o sea que sería este número, creo que 103, mira, no lo puedo memorizar. Sí. Y bueno, que comunicándose con Subcentro 10 ellos lo derivarían. Y por otro lado también existe un número de la provincia, que es el 102, dice acá en un folleto que yo tengo, el Cuida Niños. Sí, el 102. 102 o 0800-666-6466, que ellos derivarían de la provincia, lo derivan al distrito que corresponde. Esos son los argumentos que nos dieron y en esto es como se vienen manejando. Desde lo personal yo veo que en la práctica esto no sirve. Me parece que no, por lo menos cuando vos charlas con la gente desconoce este tema. Es más, tampoco veo que haya una publicidad a nivel local de estos números, ¿no? Que me parece que deberían ser, no sé, para mí debería estar en todos los medios. Sí, más allá de este argumento que dio el municipio, bueno, que ya tienen una forma de abordar el tema, ¿ustedes cuáles piensan que son los motivos por la negativa de este veto, de un proyecto que fue aprobado en el Consejo Deliberante? Presupuestario, ¿cuánto dinero se necesita para tener un 0800 niño? De personal, ¿cuáles serían para ustedes los motivos por los cuales esto no se pudo llevar adelante? No, mira, yo pienso que pasa por un criterio que tienen ellos y que evidentemente es diferente al nuestro, y ellos plantean que no es necesario, que está, para ellos está cubierto. Para ellos la policía sabe qué es lo que tiene que hacer, los vecinos saben dónde tienen que llamar y estaría el circuito cerrado. Eso fue lo que pudimos deducir. En esa charla, igualmente, en la reunión que tuvimos con Román Pacheco, con Adriana Pereira, quedó en que, bueno, nosotros seguíamos con este planteo fuerte que iban, y ellos decían, bueno, que iban a dar a más publicidad esto otro que ellos venían sosteniendo, pero bueno, en la práctica, no sé, lo pueden hacer ustedes una prueba y preguntarle a la gente a ver qué, si conocen o no, y yo con la gente que hablo no sabe. ¿Este proyecto se lleva adelante en otros municipios? ¿Un 0800 niño? Mira, yo la verdad que no sé si se lleva adelante, no lo averiguamos. Sí entendimos que era una necesidad para los chicos de Moreno, y aparte figura en la ley. Entonces desde ahí fue que nosotros lo presentamos. Pero bueno, ellos tienen una comprensión diferente del tema y así lo llevan adelante. Me hace acordar, Mungay, a lo que sucedía también con las casas de abrigo hace un año atrás. Un poco más. Disculpa que no te escuché. Que me hace acordar un poco también a lo que sucedía con las casas de abrigo hace un año atrás, que fue algo que se presentó también en el Consejo Deliberante hace poco, que es una comunicación a la provincia. Exacto. Pero lo que manifestaba Román Pacheco junto con su equipo de trabajo en aquel momento era que no era la forma de trabajar lo que es los chicos en situación de calle, que si bien es verdad, se necesita una articulación para que esos niños puedan revincularse con la familia, pero bueno, lo que nosotros planteábamos en aquel momento era que qué pasaba mientras los chicos estaban en la calle. Claro. No sé si podemos hacer una comparación, pero bueno, es parte también de una decisión política. Sí, en aquel momento claro. No se quería llevar adelante una casa de abrigo en el distrito, porque era institucionalizar los chicos en situación de calle. Claro. Hoy la decisión política es que el 0800 niño tampoco existe en el distrito. Para ellos no es necesario porque está cubierto, ya te digo, desde este otro número, y desde el Cuidar Niños de la provincia. No sé, en ese momento alguien hacía el planteo de, ¿cómo se llama Marcelo Argentino?, que le había pasado de haber llamado al Cuidar Niños y no haber tenido respuesta. Ellos dicen que funciona, la verdad yo no lo comprobé, no llamé nunca. Pero sí es cierto que no, por lo menos la gente con la que yo converso sobre el tema de los chicos y demás, y vos le preguntas, bueno, pero ¿sabés que hay un teléfono? No saben. Y lo del Cuida Niños tampoco, ya te digo. ¿El Cuida Niños tiene guardia a las 24 horas? Sí, el Cuida Niños sí. Uno llama horas, los 365 días del año. Uno debería llamar ahí, informar cuál es la situación. Sí. Bueno, y ellos deberían comunicarse con alguna institución de Moreno. Exactamente. O con algún... Con la Guardia de Moreno. Con la Guardia de Moreno. Exacto. ¿Y la Guardia y de Moreno quién la efectúa? ¿Quién la desarrolla? Y desde la Subsecretaría de Niñez. Hay una persona que está destinada a escuchar. Hay una persona que está de guardia, sí. Y de ahí resolver. Así es como lo plantean ellos que funciona. Es lo que... O sea que el circuito sería Cuida Niños. El Cuida Niños es de provincia. Es de provincia. Claro, de provincia. A Secretaría... A Niñez de Moreno y de ahí se actuaría. Bien. Bueno, falta muy poco, Mungay, para que termine el año legislativo. Por lo que usted me comenta, esto no se va a avanzar mucho más. Y no. ¿Qué es lo que ustedes van a seguir trabajando? Porque no solamente integra el ámbito legislativo, sino también, por ejemplo, el Consejo Local. ¿Fue un tema que se habló dentro de lo que es el ámbito del Consejo Local? Mira, no. La verdad que... En el tema del Consejo Local está también la cuestión bastante... Yo no estoy participando demasiado del tema, estuve en la última asamblea donde se siguen discutiendo algunas cuestiones la verdad es que no estamos, por lo pronto, yo no estoy participando activamente del Consejo Local. Así que no sabría decirte si lo están llevando adelante, si hay alguien que haya tomado el tema. La verdad que mis tiempos de este año estuvieron bastante complicados y bueno, esperemos si el año que viene podemos participar de una manera más activa. Bueno, vamos a utilizar entonces este medio como un ámbito de difusión también de esto, que tiene que ser una herramienta, aunque en la práctica a veces no funcione, como decía Mungay. Hay que llamar al Cuida Niño. Uh-huh, exactamente. Cuida y informar la situación, si un chico está vulnerado de sus derechos, si está en situación de calle o ha sido violentado también por alguien de su familia. Exacto. Marca 102 o 0800-666-6-NIÑO. Muy bien. Mungay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Políticas de Estado. A ver, no sé quién se va a acordar el número. 102, nos decía Mungay. O 0800-666-NIÑO. Lo que se quería establecer desde el Consejo Liberante fue un proyecto, era que existe un 0800-NIÑO para que dentro de lo que es el Distrito de Moreno se pueda denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue aprobado en el Consejo Liberante, llegó al Ejecutivo y fue vetado. Los argumentos por parte del Ejecutivo es que ya existen mecanismos para abordar esta situación. Lo que sucede en la práctica es que una persona, un vecino que observa algún tipo de problemática vinculado con los niños, llama directamente al 911, informa a la policía. Un dato que otorgaba Mungay es que, por ejemplo, llevaron a la fundación mientras tanto a chicos en el patrullero de la comisaría de Merlo. Bueno, esto pone en riesgo también la situación de estos niños. La policía se encarga de situaciones que no tiene que desarrollar. Veremos también cómo se sigue trabajando este tema en un año legislativo cargado también de cuestiones partidarias y electorales. 10:49, ya regresamos en Recorte Informativo. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.

hablamos con Clara Mungay y llamaron también por teléfono, lo hizo Pamela, para explicarnos que el 0800 Niño funciona solamente en La Plata y hace muy poco tiempo que está funcionando. Por ejemplo, lo que se hace en Capital Federal es que los mismos niños o niñas y adultos, cuando están en situación de riesgo, llaman a los operadores de calle, explican cuál es la situación y los operadores llegan hasta el lugar para ir a buscar a estos niños y darles atención. No porque sea espectacular lo que pasa en Capital Federal, sino que la policía no llega con los operadores a atender a estos chicos. Y esto es lo que tiene que pasar, porque ya sabemos lo que puede hacer la policía en estos casos y cuál es el accionar represivo que se desarrolla por parte de las fuerzas. Y se pone en riesgo también la salud de estos niños. Si, por ejemplo, se traslada a través de un patrullero a un niño a una casa de abrigo, como la situación que conocemos. Es un tema que se tiene que exigir porque resulta algo elemental, básico, para la protección de estos jóvenes. Está Miguel hablando por teléfono en este momento. Nosotros estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Nos estamos despidiendo. En la operación técnica y puesta en el aire está Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina. A ver, Miguel, si podemos poner el texto, el audio con el cual nos vamos a despedir, que es de Galeano. Así que se llama El FMI y los pobres, hablando un poco de deuda externa, que es un tema que también desarrollamos en esta radio recuperada. Nos despedimos con Galeano de esta forma. Que tenga buena jornada, quédese con toda la programación de esta radio recuperada. En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un barquito de morondanga. Los 60 murieron ahogados. Como era una noticia de rutina, nadie se enteró. Pero esos 60 haitianos habían sido cultivadores de arroz. Y los cultivadores de arroz en Haití han sido condenados a convertirse en balseros o en mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional prohibió los subsidios que el Estado proporcionaba al arroz nacional. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante distraído, se olvidó de prohibir los subsidios al arroz que el gobierno de los Estados Unidos otorga a la producción nacional. Y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción